eche 20 centavos en la ranura y pase. Comienza Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el programa de radio del Taller de Periodismo del Frente de Artistas del Borda. Lo existente no agota lo posible, que sale todos los lunes de 20 a 22 horas aquí por Radio Presente. Buenas noches a todos, soy Jonathan. Si quieren escuchar el programa en vivo, pueden escuchar por www.radiopresente.org.ar. Tenemos un Facebook que es Lo existente no agota lo posible y el Instagram, ¿cómo es el Instagram? ¡Ni idea! El Instagram es arroba lo existente no agota lo posible. Los jueves nos pueden escuchar en San Luis, en la 100.5 por Radio La Bulla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, contenta Trinidad. De estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un programa con muchas novedades. Dani, que anduvo por el sur, nos va a contar un montón de cosas. Y yo tengo algunos datos sobre la salud mental en el Uruguay y en Chile y comparándolo con la ley nuestra de acá, de Argentina. ¿Vos, Johnny? No, movilizado con el mundo y con la Argentina, como todos, ¿no? La sensación térmica en el mundo, estamos en 87.000 grados, estamos tremendo. Dani, ¿qué nos vas a contar? Bueno, la hermosa experiencia que tuvimos en Cipolletti y Neuquén Capital, invitados por los compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, de las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología, nos dieron un recibimiento enorme, la verdad, sinceramente no tenemos palabras para agradecerle. ¿Quiénes fueron, Dani? Bueno, fuimos con el compañero Carlos Herrera, Pablo Eduardo Morales y Gustavo Sánchez. Los cuatro fuimos muy, muy bien recibidos. Primero, tenemos que agradecer, pero no tenemos palabra directamente, Oscar Rodríguez, a su esposa y a la niña, que bueno, en un gesto de compañerismo real, dejó que la señora con la beba fuese a otra casa de una parienta para que nosotros nos alojásemos con mayor comodidad. Muchísimas gracias a los tres. Y después al compañero Gino Borrini y a la compañera Macarena, que también nos alojaron en las 1200, en un barrio popular. Nos hizo acordar por momentos a Fuerte Apache. Era un lugar muy, muy, muy bueno. La compañera Macarena en estos momentos se está volviendo del Encuentro Nacional de las Mujeres, que lamentablemente en el sur se fue empañado por el asesinato de una compañera que iba a ir a Trelew junto con ella, y realmente estaban todos muy impactados, pero la forma, responder a ese tipo de femicidios es este Encuentro Nacional de las Mujeres, a las cuales felicitamos todas por lo que se realizó allí. Y después, bueno, estuvimos en un montón de sitios que después vamos a ir comentando de a poquito. Recibimos títulos honoríficos, recibimos títulos de la gente, y bueno, nos reencontramos con un montón de gente que en 2014 no la veíamos. Y también queremos recordar, ahora dentro de un ratito, los 6 años de las segundas jornadas nacionales simultáneas de arte y salud mental que se hicieron acá, en este mismo lugar donde estamos, en el ex centro de la memoria, en el ex Olimpo Centro de la Memoria, en el año 2012, que se organizó por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y recordar que el próximo viernes 19 es el Día Mundial de la Salud Mental, en la cual, bueno, todos vamos a estar en las calles conmemorando eso. No. ¿Por qué es el Día Nacional? Es el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, se estableció ese día Y bueno, todos nosotros el año pasado, por ejemplo, estuvimos en el Obelisco, nos juntamos todas las organizaciones que trabajamos con el tema de la salud mental y se hizo un acto muy muy bueno. Este año también se va a volver a repetir, estamos compaginándolo. Y bueno, no, simplemente nos parece muy muy muy importante que recordemos siempre la memoria por delante, lo que pasó aquí en octubre del 2012. No solamente por la memoria del hecho en sí, sino que hay muchos compañeros, como el caso del compañero Martín Abregú y muchos otros, el compañero Martín Abregú fue coordinador general del Frente Artista del Borda, que en este 2012, cuando lo hicimos acá, junto con los compañeros del Olimpo, estuvo presente, y bueno, también está presente sentado acá, al costado nuestro, acompañándonos, pero bueno, fue muy, muy emotivo. También había otros grupos que, bueno, que ahora no están, como Voces de los Muros, que los queremos recordar. Y nada, tener siempre presente las cosas que han ocurrido en la memoria, y también tener presente los hechos que están aconteciendo hoy, ¿no? Y que lo que pasó antes es la base de lo que sigue pasando ahora, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Decimos que la historia es un hilo continuo. Nosotros, digo, algunos de los que tenemos un pensamiento marxista, pensamos que la historia se da en forma de espiral ascendente, que los hechos se vuelven a repetir, pero siempre hacia algo superior, ¿no? Y bueno, también estuvimos en contacto con muchísimos compañeros de allá. Si quieren, podemos arrancar con eso. Si quieren, podemos comentar alguna otra noticia que les parezca importante con respecto... Porque nosotros, les digo, llegamos hoy al mediodía, estuvimos del martes pasado y tal vez se han producido, como nos estaba comentando la compañera Estela, algunos otros hechos que tal vez nosotros desconozcamos, ¿no? Ganó Macri. No, simplemente que el taller de periodismo se hizo igual, pero que estaba bastante desierto, que vamos a tener que iniciar una campaña de nuevos adeptos, porque bueno, éramos dos personas nada más. Podemos hacernos así. Nazis, está garpando, hoy en día garpa bastante. Así que vamos a comenzar a incentivar la invitación al taller de periodismo. Bueno, cómo no. ¿Querés contarnos, Dani, un poco? Bueno, sí, vuelvo a repetir, arrancó todo el... Pero me gustaría más arrancar con el tema de este recordatorio, ¿no? De la segunda jornada nacional simultánea de arte y salud mental, que se produjeron el 12 y 13 de octubre del 2012, acá organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El Frente Artista del Borda fue el creador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Después, bueno, relegó esta organización, porque la verdad que es en todo el país, y después incluso se extendió a Latinoamérica. Entonces, bueno, la compañera Lili Kobe es la presidenta, y dentro de poquito nosotros mismos, ¿no?, así como Red Argentina de Arte y Salud Mental, vamos a estar a partir de noviembre, del 21 de noviembre, en Mar del Plata. Y casualmente también estuvimos hablando con esos compañeros de Patagonia Norte. Nosotros estamos divididos en regionales, porque es tan grande, es decir, las dimensiones de nuestro país, que hay que dividirlo en regionales, ¿no? Nosotros estuvimos particularmente en la regional de Patagonia Norte. Queremos recordar algo de mirando el afiche que se había hecho con respecto a eso. Bueno, ya tenemos en el afiche, ya hay un compañero, Rubén Chodini. Las imágenes son de Rubén Chodini, un compañero que estuvo internado un tiempo en el Hospital Borda, un genio de la plástica, y Página 12 lo publicó como un suplemento especial, y la imagen la estoy viendo, es la imagen que tenía Rubén de la gente en traje, porque él decía que, bueno, cuando él había estado internado, las donaciones que se hacían, se donaban trajes, que por supuesto no correspondían a ninguna de las personas, o le quedaban chicos o le quedaban grandes, entonces quedaban totalmente ridículos, ¿no? Es decir, ver el una pueblo persona... de linceras, le suele decir Alfredo Moffat, ¿no? Pues está un traje, pero un traje que le queda, como decimos, como el Chavo del Ocho, las bermudas, ¿no? Le queda muy grande o muy chico, nunca le... Sí, es como lo vemos actualmente, ¿no? Los compañeros, las donaciones nunca... Es decir, tampoco que pedimos que le hagan trajes a medida ni nada por el estilo, pero por lo menos una mínima consideración de qué talle tenés, ¿no? Bueno, todo esto que decíamos del 12 y 13 de octubre del 2012 estuvo a cargo... de artistas que vivenciaban la salud, que vivencia, ¿no? Es decir, es presente. La salud mental desde el arte, junto a grupos o asociaciones sociales y culturales de cada región. Todos los espectáculos se realizan en espacios cerrados, como teatros, centros culturales, abiertos como plazas o calles. y el objetivo es mostrar los trabajos artísticos a la comunidad, intercambiar experiencias y abrir espacios de debate sobre la problemática arte, derechos humanos y desmanicomialización, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El agradecimiento muy especial es al sitio de memoria Ex Olimpo, que nos brindó este sitio para desarrollar todas las actividades. Ellas se desarrollaron durante 2 días, un viernes 12 y un sábado 13 de octubre, que dio la coincidencia que este año también cayeron viernes 12 y sábado 13 de octubre, ¿no? Y bueno, por hacer algunas referencias, de Capital Federal, estuvimos aquí la compañía teatral Barquitos de Papel, del compañero Valerio Coco, el Hospital Braulio Moyano, y el teatro, el Hospital Braulio Moyano trajo su obra de teatro y su radio FM de Sate. Y nosotros el Frente Artista del Borda. Aquí mismo, en este sitio, se desarrolló también actuaciones de la provincia de Buenos Aires, delegaciones del Melchor Romero, del Hospital Alejandro Posadas. El Alejandro Posadas, que en estos momentos está en una situación gravísima, lo queremos recordar y apoyar. El otro día, cuando hicimos la movilización por la salud pública, lo encabezaban, fue algo conmovedor, lo encabezaban los compañeros del Posadas y los compañeros de Río Turbio, los mineros de Río Turbio. La verdad que hacía muchísimo tiempo que no veíamos a la clase trabajadora, a los estudiantes y a los trabajadores de la salud unidos en un mismo frente. También, bueno, estuvo la colonia Montes de Oca, el centro de rehabilitación de día Resistiré de Ituzaingó y el grupo Amanecer de Lanús. Bueno, también hacemos un recordatorio, ya que estuvimos en Patagonia Norte, estuvieron desde Fisque Menuco, General Roca, el grupo Saludarte, del Servicio de Salud Mental, de Cipolletti, donde también estuvimos, el Servicio de Salud Mental de Cipolletti, Catriel, Fernández Oro y Campo Grande. De Allen, el lugar donde se cerró el único manicomio de Río Negro, estuvieron los profesionales de la salud, el equipo de pasantes de la carrera de Psicología Social. De Neuquén, el Frente Creativo Arte Pidol, que casualmente compartió con nosotros este 11 de octubre en la facultad, y el Espacio nombre. La Ventana. Se lleva el premio al mejor nombre. ¿Cómo? Se lleva el premio al mejor nombre. Me encantó Arte Pidol. Arte Pidol, sí. También tiene otro dispositivo que se llama Domingo Arterciopelado, que hacen actuaciones musicales los domingos, ¿no? Le mandamos un saludo enorme para la compañera. En realidad le mandamos un saludo para todos, no queremos especificarlo. Y bueno, también estuvieron compañeros en esa jornada de Santiago del Estero, la provincia de Chaco, Córdoba. Es decir, estas actividades se hacen en un marco en el cual en cada lugar se realizan actividades con respecto al arte y la salud mental. Se dio en el 2012 esto, ¿no? Bueno, acá en el centro, digamos, de la memoria, comenzó todo. Ese viernes 12 de octubre a las 16:30 acompañamos el acto de homenaje a los compañeros desaparecidos en el Ex Olimpo. A las 18 horas habló la compañera Isabel Cerruti, unas palabras de la mesa de trabajo y consenso del Olimpo, y también habló el compañero Alberto Saba por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. A continuación, bueno, como siempre lo recordamos, ¿no?, los poemas de Marisa Wagner fueron leídos por varias compañeras. Después se arrancó con el Centro IGA, Evita Lanús. Bueno, el taller de periodismo y comunicación del Frente Artista del Borda, nosotros hicimos una instalación. La instalación se llamaba Manicomio. Fue una gran creación que se hizo, que duró 2 días y después la trasladamos por varios lugares, que decía Manicomio, explorando otras formas de intervenir la realidad. Era una instalación, bueno, del taller de periodismo y comunicación, y quiero nombrarlo porque algunos compañeros están y otros no. A Pablito Morales, que sigue presente, Cristian Ruggeri, que está en la Corifata, Ariel, Francesca, Ana Marino, que no está físicamente, Gisela Alescano, siempre presente, Rubén Rey, Alejandra Iglesias, Sergio y Gladys, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Ya que hablas de que alguien no está, me quedó una frase hermosa, es un proverbio africano, lo tengo acá anotado, que me encanta, que dice, y también pensándolo por Martín, ¿no?, Abregu, que decía, cuando alguien se va, deja una parte en el otro. Ese es el secreto de la memoria, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que él exactamente se lo dijo a su esposa cuando estaba muriendo, le dijo, con respecto a nosotros, a nuestro grupo, decirles que no me voy, que estoy en todos ellos.

la voz del sitio de memoria Ex Olimpo de la ciudad de Buenos Aires. Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política. Las voces de las madres, las abuelas, el barrio y los derechos humanos. Escúchanos en www.radiopresente.org.ar. Corre Mundial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creiku kashpaikupi ashpapuarmisina. Ancestros nikuna, atita y achaitapas koaiku. Munainiiku kausaiman wajiaiku makanakunaikupaj. Na tiempokan boliakunaipaj subyakaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Oh, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores asesinos, gorilas y generales. Radio Presente. Lo existente no agota lo posible. Bueno, queremos seguir comentando un poco la experiencia que tuvimos en Cipolletti, Río Negro, y Neuquén Capital, donde fuimos invitados por compañeros que habían venido, un contingente de 38 compañeros, habían venido acá al Hospital Borda, nos habían conocido, era la primera vez que venían. Nosotros solemos en el Frente Artista del Borda recibir grandes grupos de compañeros universitarios, de Rosario, de Mar del Plata, de La Plata, de Córdoba. Y esta era la primera vez, y bueno, la verdad que establecimos un lazo que ya venía del 2014, ¿no? Porque yo estuve en el 2013-2014, estuve un tiempo ahí y también establecimos lazos, pero bueno, esto fue más orgánico, ¿no? Y quedamos con los compañeros que se iban a producir como se producen con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Mar del Plata, la de Córdoba, la de La Plata, de que nos vengan a visitar dos veces por año, ¿no? Esta es una modalidad que se implementa aproximadamente en medio de abril, ¿no? Que todavía no hace tanto frío, y después en una época más o menos septiembre, octubre, ¿no? Así que bueno. Bueno, nada, recibimos tantas invitaciones que la verdad que me las tuve que anotar porque sinceramente eran muchísimas, y tantos lugares, y tanto, en cada lugar nos reencontrábamos con compañeros de organizaciones y con organizaciones enteras, que realmente fue conmovedor, ¿no? Contanos de algunas. Bueno, sí, todo comenzó cuando fuimos invitados el día 10 de octubre a las 17 horas a la Radio Mural 91.1 de FM, un programa que se llama Habladurías Universitarias. La verdad que nos quedamos asombrados por porque la radio tiene unas dimensiones enormes, ¿no? El espacio físico, y a su vez, mientras el programa se desarrolla, se va filmando, y esa filmación se va transmitiendo directamente, ¿no? Después nos subieron la filmación, estuvo muy bueno. La verdad que los compañeros nos dieron 40 minutos para explayarnos, ellos conocían lo que era el Frente Artista de Borda, para explayarnos sobre pasado, presente y futuro del Frente Artista de Borda. Y realmente pocos espacios en la radio. Estuvimos acompañados por el compañero Oscar Rodríguez, por supuesto, que pertenece a la Facultad de Psicología de ahí. Él le hizo toda una introducción y también cómo era que habíamos llegado nosotros ahí, ¿no? La verdad que fue muy, muy bueno. Los compañeros de Habladurías Universitarias también nos acompañaron al día siguiente, sacando fotografías y filmando todo, en lo que se hizo en el aula mayor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, de ahí de Cipolletti. Queremos hacer un agradecimiento muy, muy especial, porque todo esto se realizó gracias a la compañera Nadia Heredia, que es la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Comahue. Ella es una compañera que tiene una fuerza impresionante, hizo que esto se declarase de interés y nos dieron el aula mayor, la cual estábamos haciendo un cálculo con Oscar y decíamos, bueno, ¿acá cuántas personas entran? Entran 400. Yo no sé cómo es el tema, pero estaba lleno. Es decir, estaba lleno totalmente de compañeras y compañeros, y la verdad que fue un gusto. Se hizo un conversatorio. Antes de nosotros estuvieron los compañeros de Arte Pidol. Arte Pidol es una organización que trabaja la salud mental. Desde hace muchísimo tiempo. Como su nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo? Como su nombre lo dice. Sí, sí, y también los domingos tienen una actividad que se llama Domingos Aterciopelados. Pasaron unos cortos muy, muy interesantes, la verdad que mucha actividad musical, estuvo muy, muy interesante. Después a la salida nos encontramos con los compañeros que nosotros en el 2013-2014 habíamos iniciado una experiencia de radio que se llamaba Rimate al Fogón, pero ya está con un crecimiento único, porque ya tienen equipos exteriores, transmiten directamente desde, es decir, el compañero estaba transmitiendo directamente para la radio. Y bueno, realmente esto fue muy, muy importante. También lo filmaron, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Después estuvimos el día 12 en un festival que se hizo, que es el Festival del Día de la Salud Mental. Se hizo en el Hospital Castro Rendón. El Hospital Castro Rendón es un hospital que está en el centro de Neuquén Capital. Es un hospital muy, muy importante. Y bueno, los que ¿Dani, es hospital general o es hospital psiquiátrico? No existen hospitales psiquiátricos en la provincia de Neuquén y tampoco existen en la provincia de Río Negro. Lo que lo organizaron fueron, le mandamos un enorme agradecimiento y un enorme saludo al espacio amigable Aguante Corazón, el servicio de salud mental que organizó todo. Le debemos a ello, se hizo una comida para todos los compañeros y compañeras. Realmente había gaseosa, pero una cosa muy, una donación que hizo, y la verdad que muy, muy bueno. Queremos agradecer a la compañera Macarena Cámpora. Macarena Cámpora es nuestra, representante de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, una de las muchas en Patagonia Norte, ¿no? Así que la verdad, y bueno, volvemos a reiterar a Oscar Rodríguez, a su esposa y a su beba, un agradecimiento enorme. Estuvimos viviendo en la casa de ellos los primeros días, después nos fuimos a la 1200, la 1200, vuelvo a repetir, es un barrio que nos sonaba como Fuerte Apache, ¿no? Allí estaba, nos brindó toda su casa, todo, ¿no? La comida, bueno, no sé, los wifi donde podíamos transmitir, el compañero Gino Borrini, y también la compañera Macarena me ayudó en una tarea un poquito embromada, ¿no? Que era, es decir, los que coordinan una salida de los compañeros internados, tienen a cargo entregarle la medicación. A mí se me complicaba un poco porque los nombres son muy pequeños, ¿no? Los blister. Y la compañera, como es acompañante terapéutica y tiene experiencia, ya le falta poquito para recibirse de psicóloga, empezó a ensobrarlos uno por uno y con horario y día. La verdad que yo le dije, mira, vos te vas al encuentro de la mujer, ahora voy a decir algo que me tiro todo. Yo mismo me cago la fosa, pero digo, realmente eso es un trabajo de una mujer militante que va a Trelew y que, bueno, que tiene muy claro la conciencia social, porque hacerlo uno por uno todo eso de todos los días me favoreció muchísimo mi distribución, así que bueno, creo que están volviendo junto con todo el grupo y bueno, sentimos, volvemos a repetir ese femicidio que se produjo en justo el grupo de la compañía de Macarena iba a salir para allá para Trelew cuando se produjo el asesinato de otra compañera. Le hicimos un homenaje ahí en la Universidad Nacional de Comahue, un pequeño homenaje, pero el mayor homenaje fue con las compañeras, a pesar de los sentimientos de dolor inmenso y de rabia también, pero ellas fueron para allá y las acompañó. Dani, ¿qué es lo, porque lo decís así como al pasar, qué es lo que sucedió? ¿Cómo fue? Un femicidio, es decir, una compañera, una pareja, la asesinó. No quiero hacer los detalles. No tenía que ver, porque yo pensaba que por ahí tenía que ver con la reunión que estaban ustedes, por eso. No, simplemente que como la compañera era una de las que nos estaba alojando en su vivienda, que comparte con el compañero Gino y otro compañero más, ya estaban haciendo los bolsos, todo ya para salir para Trelew, y bueno, recibe la noticia de eso, todos los compañeros salieron pero pitando para brindarle su apoyo a todo el grupo de mujeres, y aparte, bueno, salió todo lamentablemente, pero siempre decimos esto, ¿no? Que bueno, las personas no mueren, simplemente físicamente no están con nosotros, pero lo más importante, están espiritualmente y nos acompañan en la lucha y nos revitalizan, ¿no? Es decir, en el sentido, nos ponemos más fuertes, cuanto más nos pegan, más fuertes nos sentimos. Compañero Dani, ¿alguno de estos grupos que estuviste en el sur van a ir a Mar del Plata o estuvieron en Mar del Plata? Sí, sí, bueno, la radio esta, Arrimate al Fogón, va a estar presente allí, como estuvo varias veces. Los compañeros de Artepidol tienen el problema que tenemos todos. Es decir, el Frente Artista también está en lo mismo, ¿no? Es decir, el problema de los micros es carísimo. Es decir, ir desde... imagínate nosotros que estamos a 400 kilómetros, ellos están aproximadamente de 1.600 kilómetros, es muy muy complicado. Entonces, bueno, están en la lucha, pero bueno, están haciendo un montón de movidas para conseguir el dinero para eso, ¿no? Para viajar. Y confiamos en que van a viajar, Artepidol va a estar ahí, creo que el punto de encuentro Cipolletti también va a estar ahí. Todos estamos remando porque, es decir, nosotros tenemos asegurado el alojamiento y la comida, pero los viajes, es decir, estamos diciendo compañeros del Chaco, compañeros de Misiones, son lugares muy apartados, nosotros estamos frente al Artista del Bola, está cerca. Es muy lamentable esto de este viaje a Mar del Plata, porque muchos compañeros del Hospital Borda, ¿no?, como otros años han podido ir, este año no pueden viajar y se tienen que quedar en el hospital mientras ven a otros compañeros que sí pueden viajar a Mar del Plata. ¿Vos por qué lo decís? No entiendo. Por muchos compañeros, porque en el año 2015 viajaron casi... ¿Cuántas personas viajaron a Mar del Plata? No, nosotros viajamos, el Frente Artista del Borda lleva 70 compañeros, que son los que van... Somos más en el 2015. No, nosotros llenamos un micro de 55 y fue una camioneta, una que llevaba más o menos unos 20 compañeros, ¿no? Está bien. No, el número era más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir 70 compañeros porque vamos a representar la obra sin reserva. Exacto. Y la obra sin reserva aumentó. Es decir, el otro día estábamos hablando con Claudio, yo tenía que éramos 60 y bueno, algunos compañeros ya no están y otros compañeros se han integrado. Hicimos un ensayo acá, lo vamos a hacer en El Faro, otro centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Marina que tenía en Mar del Plata. Y bueno, está la cantidad de gente que va a ir. Es decir, nosotros no podemos meter más de 200 personas por actuación. Entonces vamos a hacer dos actuaciones, el viernes y el sábado, A las 15:30 horas ahí en el Faro, les invitamos a todos los compañeros que nos están escuchando. Y bueno, nada, digo, el Frente de Artistas del Borda lleva el número de integrantes, porque la única presentación que va a ser, a diferencia de otros años, que los talleres cada uno presentaba sus espectáculos, cada uno de los talleres del Borda, del Frente de Artistas del Borda, los 11 talleres, presentaban espectáculos diversos, así mismo presentaban un espectáculo, periodismo otro, ¿no? Bueno, esta vez, como hacemos una obra integral, lo único que se presenta el Frente de Artistas del Borda es con la obra Sin Reserva. Que entre paréntesis, el sábado que viene, el sábado que tarán, viene, tarán. ¿Qué se viene? Sin reserva en el Olimpo. Disculpame, Dani, pero no, o sea, quedó muy claro tu posición y lo que vos decís con respecto a 2015, que va la misma cantidad de gente. Conozco casos puntuales de compañeros que han ido a 2015 y este año, porque no participan de la obra, no pueden ir. No, no, el tema es así, te explico cómo es el tema. No es cuestión de ser estar en el Hospital Borda para viajar a Mar del Plata, porque entonces nosotros tendríamos que llevar 400 compañeros, que son los 400 internados, sería imposible. Nosotros lo que decimos, y que es el hecho real, el encuadre que tiene Frente de Artistas del Borda, es que los que participan de los talleres y los que participan de la obra, los que se vienen hasta Floresta a ensayar, los que vienen a ayudar a traer la escenografía y todo eso, los que participan y figuran atrás del volante que le vamos a dar a partir del próximo sábado, son los que participan, los que ponen el cuerpo. Los demás, por haber estado en algún momento o por, diríamos, estar presentes ahí, pero hay que militar, hay que estar en los espacios, hay que estar en los talleres, hay que ser parte de los ensayos. Esto nos llevó 2 años de ensayo. Sí, Dani, pero bueno, algunos compañeros no van y en el 2015 yo tuve la suerte de ir a Mar del Plata. Y bueno, me parece perfecto que vaya, que se encuadren y que militen en el Frente de Artistas del Borda, porque es una experiencia única. Pero nada, no. Apoyo lo que vos decís, que vayan los compañeros que están en la obra. No, también se trata de invitar a 400 personas del hospital, nada más a la gente que se acerca al Frente de Artistas del Borda, que participa de los talleres y que por ahí no participa de la obra. No, es decir, todo aquel, es decir, la obra es integral, es decir, son todos partes de cada uno de los talleres. Eso se hizo todo un espectáculo que se llama Sin Reserva, se tomó de cada cada uno ensayó, y por cada uno pasó el compañero Alberto Saba, director, para tratar de compaginar 11 talleres en una misma obra. Sí, había que ensayar. ¿Cuántas escenas? 50 y pico, ¿no? 55 escenas. Y 70 personas participando. Hay que coordinar todo eso. Si no nos juntamos para, por lo menos, ensayar, es muy, muy difícil. Pero bueno, también tenemos que decir que en el 2015 había... estaba permitido gente, 800 personas. Es decir, ahora nos bajaron el cupo de 461. Conseguimos, gracias a una intervención, conseguimos llevarlo a 600, es decir, son 200 personas de todo el país y menos. Latinoamérica menos. Bueno, nos vamos un cortecito. Sí, escuchamos este tema, El Fuego en Nosotros, ya que tenemos el fuego en las venas de Non Palidece. Entender si tu acción es clara y mi arte también. Vamos a mostrarles nuestra música esta vez. Vamos a cantarles como es que es. Sí, el ritmo que denuncia y que se mete en tus pies. Uy, la victoria es nuestro fin. Ya hemos visto humo, guerra y fuego, y vemos a la gente sufrir. Somos optimistas y sabemos compartir. Yeah. Y aunque nada dure, siempre estoy pensando en ti. Cuidemos del aire, él hará el resto. Hablándole al mundo de amor y respeto, y vamos.

la voz de los que no tienen voz. Estelita, ¿nos querés contar que Latinoamérica todavía resiste un poco en salud mental? Sí. Cuesta. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando sobre que en el Uruguay nosotros vimos la manifestación que se hizo el 6 de octubre y había banderas que decía por una ley con perspectiva de derechos humanos, por una ley justa, inclusiva y humanizada, otras banderas por una ley que nos represente. Hicimos un comentario acá como que qué raro que todavía Uruguay no tuviera la ley de salud mental. Claro. Y estábamos equivocados, la ley de salud mental en Uruguay está aceptada o promulgada en agosto del 2017, pero se derogó recién en julio del 2018, o sea, hace poco. Y no solo se derogó, pero... ¿Dijiste derogó o no? Sí, sí, sí, pero no pudo ser puesta en marcha, diríamos, por falta de presupuesto. O sea, estamos hablando de que la ley es casi como la nuestra, que requiere para ser puesta en marcha que haya casas de medio camino, que haya cooperativas de trabajo o de vivienda, y ellos se ponen un tope también de cerrar los manicomios en el 2025. Nuestro tope era distinto, ¿no? 2019. Bueno, 2020. Bueno, y sin embargo, todo eso es perfecta la ley, es muy parecida a la de Italia, a la de Trieste, pero no está puesta en práctica. O sea, como nosotros decimos siempre acá, no se cumple. Eso estamos hablando de Montevideo, del Uruguay. Es una contradicción constante, ¿no? Entre lo lindo, que es como un poeta que escribe, sí, todo muy lindo, pero en el hacer... No. En el hacer no llegamos. Bueno, y parece ser que como una especie de ¿cómo se puede decir? Suplemento de la ley, se inventó un sistema de cuidados pensado para niños, ancianos y personas con alguna discapacidad. Y eso estaba entrando en función cuando el presupuesto de este año del Uruguay le quitó el 40% de... económicamente le quitó el 40%. Che, ¿seremos contagiosos? Exacto como acá. En las mismas condiciones se encuentra una ley integral de violencia contra la mujer y los propios funcionarios del área aseguran que será de difícil implementación debido a los altos costos y que es inviable desde el punto de vista económico. O sea... Queremos aclarar que el que gobierna hace 12 años es el Frente Amplio, que son todos compañeros, digamos, de progresistas, y tienen la contra siempre la oposición de los partidos Colorado y Partido Blanco, las bancadas en diputados y senadores, que son los que le ponen los palos en la rueda siempre. Es decir, el tema, lo dijo el Pepe Mujica siempre, es que hay muchas cosas que no se pueden implementar, por ejemplo esto del presupuesto, porque no lo aprueban ellos. Es decir, ahora dentro de poco va a haber nuevas elecciones, y nada, digo... es lo que pasó también acá en Argentina, acá, ¿no? Acá. En Argentina pasó lo mismo, había un gobierno progresista y realmente le han opuesto muchas, y especialmente los presupuestos, todo lo que sea joder al pueblo están ahí, ¿no? Y es interesante porque en Trieste, cuando surge la ley de Trieste, estaba gobernando el Partido Comunista, pero tuvieron que transar sí o sí con lo que era la iglesia, lo que era la derecha, para esto que estamos hablando, ¿no? Para tratar de gente que no coincidiese ideológicamente, pero tratar de alguna manera no llegar a esto, ¿no? Pero ahí hubo una unión en favor del pueblo. Ahí, o sea, se construyó. Se pensó más en la salud que... Claro, y había una... Basaglia siempre dijo, tuvimos que transar con la iglesia, lo decían otras palabras. Sí, transar, claro. No sé, pero era eso, digamos. Decía que sin la aprobación de lo que era la iglesia y la derecha en Italia no se hubiera podido construir. Era, en realidad era la democracia cristiana. Que la democracia cristiana en ese momento tenía como partido, ¿no? Como partido que siempre dependiente de la iglesia, pero tenía una idea bastante progresista. Como pasó acá, acá llegó va a haber un partido revolucionario cristiano, que realmente estuvo en las elecciones del 73 y el 74 y que tenía un ala muy, muy, muy progresista. Es eso, ¿no? Es decir, no, yo no creo que transó, es decir, tenían una visión como ahora, diríamos, la iglesia un poquito más progresista, ¿no? Tuvieron que comenzarlo, transar es la palabra criolla, lunfardesca, pero decía también que tuvieron que... También el Partido Comunista, ¿no? O sea, tuvieron que resignar un poco de sus ideales por ahí para exactamente, conseguir una ley a eso voy, en digo, beneficio como, de todos. En ese debate tuvieron que ceder en un montón de aspectos para que, digamos, el partido de derecha, lo que era la oposición, digamos, llegaran a un acuerdo, ¿no? Y también quería comentarles que en Chile también existe un Plan Nacional de Salud Mental desde julio del 18, del 2018, o sea, hace poco. Y pero sin embargo hay una organización que se llama Mente Sana y su propio director Francisco Flores dice que existen 5 puntos en deuda con el pueblo y da algunas informaciones sobre que 1 millón de chilenos sufre de ansiedad, cerca de 850.000 padecen de depresión. Por otro lado, la encuesta de salud dice que el 17% de la población mayores de 15 años presenta sintomatología depresiva significativa. ¿Y qué querés con el que tiene de presidente? Agradecer que no suban los suicidios. En las mujeres el 25% es el índice de los más altos a nivel mundial. Y existen también licencias médicas, un tercio de las licencias médicas del país son por estrés laboral, trastornos de ansiedad y estados de ánimo depresivos. Y es el segundo país que aumentó su tasa de suicidio con un grave daño a la calidad de vida, mal dormir, depresiones. Me cago, subieron los suicidios, en serio. Exactamente. Y lo más importante que, como dijo recién Estela, los problemas de salud mental se comienzan en la adultez o ya avanzada la adolescencia, ¿no? O sea, no hay problemas de salud mental o son muy restringidos en la gente menor de edad, ¿no? O sea, con los quilombos de la vida empiezan a... Y lo social afecta, ¿no? O sea, la locura en que vivimos... Pero lamentablemente los suicidios son más en la adolescencia que en la gente mayor. Sí, pero no es tan temprano. Algo tenía entendido, por ahí malentendido yo, ¿no? Sí, mayores de 15 años, que son muy jóvenes, son los que realmente se suicidan. Yo tuve un problema... Bueno, intento de suicidio, pero bueno, por un problema que se manifestó a los 24, 25 años, y bueno, y lo fui arrastrando y tuve un desenlace a los 30 y pico, ¿no? Pero bueno. Lo tenés superado ahora. Lo tengo superado gracias al Hospital Bordo, al Servicio de Emergencia 1, una gran labor de los profesionales y a todo lo que pude aportar yo como persona, ¿no? Exactamente, me parece que el factor fundamental, Marce, eras vos y el brillo que sacaste de adentro, que tenés, que claramente se te ve, ¿no? Pues los demás te ayudan, pero vos sos el protagonista. Y mirá lo que sos ahora, alta persona. Vos, mirá, hablando de alta persona... Veo gente muerta. Los compañeros. La gente va llegando al baile. Van llegando los invitados. Están llegando los invitados. Un ratito estamos con ellos. Los compañeros que viajaron al sur. Con la número 7, Gustavo Sánchez. Bien, Estelita, ¿nos querías contar algo más de Chile? No, nada más por qué lindo ahora. Presidente que tienen, ¿no? Sí, digo... No lo envidiamos. Sí, la derecha en Chile, a través de este Piñera, realmente es lamentable y no se puede esperar que leyes de salud mental o que se trabaje la salud mental y el hospital público cuando es un tipo privatista, bueno, ya sabemos todo lo que es, ¿no? Es muy, muy complicado. No les interesa la salud de los demás a la derecha. Acá en Argentina están sacando las pensiones por discapacidad y la están mandando, vos vas a ANSES, te sacan la pensión por discapacidad, vas a averiguar ANSES y te dicen, estamos examinándolo nuevamente, está en el limbo usted. Sí, te quedás ahí en el medio, como decís vos, en el limbo, ni sí ni no. Desaparecido, ¿no? Lamentables palabras, pero realmente es eso, ¿no? Es como, sí. No te dicen sí, no te dicen no, tenés que esperar. Quería pasar un chivo, ya que estamos hablando de salud mental. el 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y quería decir unas palabras en tiempos de incertidumbre que no me corresponden. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Pichón Riviere. ¿Para qué me pongo de pie? Me siento. Pensando en esto del fascismo, ¿no? En todo lo que es Latinoamérica, también me estaba leyendo a José Saramago, que casi le decía a Estelita como Estelita de Cesarego, tenía miedo de tener un fallido, José Cesarego. Bueno, José Saramago, escritor, poeta, periodista, muy groso, exactamente, que decía, los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o Mussolini, no van a tener aquel gesto de duro militar, van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y tampoco van a percibir que la historia se está repitiendo, ¿no? Cualquier coincidencia, lo que hablábamos de cualquier coincidencia con Macri es pura casualidad. No insultemos. Bueno, después si tenemos tiempo, le preguntamos acá a los compañeros. Hay una letra de una canción que se va a cantar el 19 de octubre, el Día Mundial de la Salud, que se va a hacer en todo el país. Que es muy muy interesante. ¿Podemos grabarla como la de ladrillitos? Y hacerla separadorcito, si se anima, una pastilla. Yo preferiría leerla, pero si quieren la podemos cantar, no tengo ningún problema. Bueno, vamos a ver. Ay, qué dura está la calle, en las ollas no hay comida. Canten fuerte, no se callen, la salida colectiva. Todo sigue igual, ya cansa. Ay, que pase en tu balanza, un gobierno que no oye, no nos quita la esperanza. Ya cantamos, no plantamos, los derechos no se manchan. Si este ruido no te alcanza, suerte viene la avalancha. La salud mental avanza, en la calle bien arriba. Canten fuerte, no se callen, la salida es colectiva. Por la gorra la memoria, los pañuelos por la historia, por la tierra y por el monte, por el pueblo que no se oye. Porque vivas no queremos, por salud y educación, la marea verde y el orgullo multicolor. La salud mental avanza, en la calle bien arriba. Canten fuerte, no se callen, la salida es colectiva. Bueno, Dani, bravo. On fire. Lo existente no agota lo posible. Prohibido girar a la derecha. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. Radio Presente. ¿Qué hacen los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas. Sobre nuestros cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad. Y porque sin aborto legal, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radio Presente. Lo existente no agota lo posible. Temazo Candela de Buenavista Social Club, Social Club. Candela. Que le den candela, exactamente. Son las 9 y 10. Les recuerdo a los que quieren escuchar el programa, es www.radiopresente.org.ar. El Facebook es Lo Existente No Agota Lo Posible. El Instagram, ¿cómo es Estelita el Instagram? Arroba Lo Existente No Agota Lo Posible. Les recuerdo que si quieren escuchar los otros tres programas previos, y seguramente subiremos el programa de hoy, mañana, es en archive.org. Y nos buscan, adivina qué, Marce. Lo existente no agota lo posible. Exactamente. No hay que pensar, hay que buscar lo existente no agota lo posible en Google y aparecemos nosotros. Quería saludos, charlar un poquito. Saludamos a Rocío. A Rocío, Rocío de Mataderos. Le mandamos un beso gigante de todo el frente de Artistas del Borde. Hoy es 15 de octubre, si vamos a la efemérides, era el cumpleaños de Miguelito Foucault. Foucault, a ver, yo le digo Foucault, no tengo pronunciación francesa. Y justo que estábamos antes de que venga la tanda hablando del fascismo, recordad esta frase que decía: el adversario estratégico es el fascismo. El fascismo en todos nosotros, en nuestra cabeza y en nuestro comportamiento diario. El fascismo que nos hace amar el poder, desear la misma cosa que nos domina y nos explota, ¿no? Esto de votar, no sé, pensemos en Trump, en Macri, en Piñera, en Bolsonaro y en quien sea, en votar y cosas que... prometen lo imposible, ¿no? El amor, la felicidad, la familia, las costumbres, los grandes valores de la derecha. Lo que decía Saramago, ¿no? Ya no es ahora la peste judía o los negros que hay que matar, sino que es como muchísimo más sutil. No es Hitler, una figura autoritaria como Hitler o Mussolini en el fascismo. Bueno, está encaramado en otros valores hoy en día el fascismo. Exactamente, está maquillado, por eso es bastante más peligroso. Antes por lo menos era más fácil de reconocer, ¿no? Yo quería, ya que estamos hablando de fascismo, del fascismo psiquiátrico, ¿no? La cultura manicomial. Y pensaba en esto, ¿no? Que como cultura estamos alienados, ¿no? Y el alienado es que muchas veces a ellos se los llamaba los locos, ¿no? ¿Qué son los locos? ¿Qué son los locos para vos, Bus? ¿Existe la locura? Y los locos son los colectiveros locos. Bien, coincido. Tuve un sueño con un colectivero que se cagaba trompada con un transeúnte y chocábamos. Ya que estamos... Estela, vos sos psicóloga. Para interpretarlo. Vos, Marce, ¿qué pensás de la locura? ¿Existe o no existe? Sí, lo comprobé en carne propia, existe. Existe. Bien. Es muy dramático la locura, pero bueno, existe. Sí, pero no pensarlo tal vez como alienados, ¿no? Alienado, a mí lo primero que se me viene con alienado es de alien, como un extraterrestre, ¿no? Y no hay persona más sensible que... un extraterrestre, pero es una persona que está en este mundo sufriendo mucho. Exactamente. Preferimos decir padecimiento, ¿no? Que está padecimiento, padeciendo una problemática. En fin, buscamos esto, ¿no? El desarraigar, el cortar de raíz, el desnaturalizar, el maltrato y el destrato. Manicomial, obviamente, ¿no? Deleuze, ya que estamos con... me encantan los filósofos franceses. Odio nombrarlos porque tengo menos francés. Deleuze. Me mata, Deleuze. Que decía que plantear el problema no es simplemente descubrir, es inventar. Porque uno al plantear el problema y no silenciarlo, ponerlo en palabras, ya está empezando a elaborarlo, ¿no? Que lo silenciado tenga palabras, ya que lo habías mencionado vos, al gran Pichon Rivière, decía: ¿a qué vamos a las instituciones? A hacer quilombo. Y decía esto de poner en palabras lo que está silenciado. Puedes hablar de Sartre también, si quieres. ¿Qué de saber? Sartre, sí. Algún filósofo importante francés. Bueno, ¿no? Ese es fácil de pronunciar, pero Deleuze y Foucault medio que me mata. Y bueno, era esto, ¿no? Aprender a elaborar, que es como el patriarcado, ¿no? Esto de aprender a deconstruir y cambiar el imaginario social. Lo mismo que pasa con cosas que son implícitas y pasan, en el maltrato y el destrato. Que es totalmente habitual, porque muchas veces hablamos del manicomio y pensamos lo que decimos, los manicomios trascienden las paredes de concreto y están en la cabeza. Las paredes se llaman lóbulo parietal, occipital, temporal y frontal. Los lóbulos, o sea, las paredes están en la cabeza y no solo de los psiquiatras, sino que están en las personas, ¿no? En todas las personas. Hablábamos la otra vez colaborabas vos también, Marce, muy, muy atinadamente, que hablamos de lo geriátrico, las granjas, el minusválido, ese tipo de palabras que ya desde la palabra en sí misma es como que estigmatiza, ¿no? El sistema te estigmatiza, pero bueno, el manicomio, si querés poner unos límites, agarremos General Paz, todo alrededor de General Paz y todo lo que hay adentro y afuera es el manicomio también, ¿no? O sea, como dijiste recién, con padecimiento, una persona con padecimiento puede llevar una vida normal como cualquier otra, ¿no? Estando en tratamiento, teniendo un abordaje terapéutico y espacios de contención, ¿no? Pues yo pensaba eso, ¿no? Sí. Como el Frente de Artistas del Borda. Y era plantear eso, ¿no? Como bien hablaba Estela, de dispositivos alternativos al encierro. Porque muchas veces digo eso, y uno lo habla con cualquier persona, lo hablaba el otro día en la Escuela de Psicología Social, y decía, bueno, pero a los locos, ¿qué hay que hacer? Si no los encierran, ¿dónde van a estar? Y lo preguntaba a una persona, como le llamaba la atención, o sea, ¿cómo no vas a encerrar un loco? Entonces era como que está muy, muy arraigado esto de que cuesta desarraigar culturalmente, está no nosotros tenemos. Hasta mi propia familia quería que esté en el manicomio en una época. Bueno, imagínate si el familiar de una persona con una problemática, un padecimiento mental, piensa eso. Imagínate una persona que no tiene nada que ver. Claro, que ve una película, ve psicosis y flashea que los locos están todos con cuchillo y que son peligrosos y demás. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? El preservar la singularidad de las personas, que a su vez implica este arduo conocimiento de las personas, ¿no? No estandarizar, sino que es un trabajo muchísimo más artesanal con las personas, que lo insisto, es esto que hacemos en el Frente de Artistas, porque por un lado, la tarea que nos aúne es el arte, buenísimo, esa es como la tarea explícita, cada taller, el taller tiene el taller de plástica, de letras, periodismo, o sea, cada taller tiene su temática, pero hay una tarea implícita, que es lo vincular, la contención, que nos contenemos ustedes a nosotros ustedes, ellos, o sea, nos contenemos absolutamente todos, somos un mismo frente, un mismo colectivo, ¿no? Que dentro de lo simbólico que es el Hospital Borda, el Frente de Artistas es un cable a tierra para el interno, para el ambulatorio que está en el hospital. Sí, lo pensaba incluso, saluda a la gente del Centro Cultural que nos tiraron muy muy buena onda, la verdad que hablaron conmigo y nos tiraron muy buena onda a todos, la verdad que saluda a Zul y a demás personas que la verdad que aprecio bastante, más allá de la ideología de cada uno, ¿no? Desmitificar las rivalidades. Exactamente, con el Centro Cultural. Sí, es como que mientras le sirve a las personas que está internada, buenísimo, a cada uno le sirve un espacio y por algo uno va a ciertos espacios y no va a ciertos espacios como nosotros. Yo voy a un verdulero y no voy al otro, y bueno, porque qué sé yo, me siento más cómodo con uno que con el otro. Entonces proponemos esto, ¿no? De no sacar. No, o sea, quería contar. ¿Qué querés contar vos? No vine a cuento, pero decía que estaba sorprendido porque venía en la calle y venía en el subte y están volviendo todas las mujeres del encuentro en mujeres. ¿Qué te generó? Me llamó la atención qué cantidad que eran, mucha cantidad. Bien, aguante las mujeres. La semana que viene van a ir Dalila, van a ir demás personas a comentarnos desde el Frente de Artistas del Borda, los corresponsales en el 33, ¿no? 33. No sé cómo se dice. Y eran tres días. Exactamente. 33. Ahí va, muchas gracias. Ah, muy bien. Bueno, entonces proponíamos esto, ¿no? Sacar desde adentro, no meter desde afuera. O sea, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino somos fuegos que hay que encender. Uno cuando va a cualquiera de estos espacios no es que uno le va a enseñar a otro a hacer algo, sino que simplemente sacar lo que uno tiene. Por eso uno se sentirá mejor o peor en ciertos espacios, porque si te quieren meter lo que sea, que algo que vos no tenés adentro, no. O sea, estamos hablando de esta luz que te decía, la mayéutica, como le decía Sócrates. Esto, ¿mayéutica? Sí, la mayéutica suena a palabra complicada, pero era muy simple, era como la luz que tiene cada uno adentro, ¿no? Entonces hay gente, sea terapeuta, sea en espacios colectivos como en Frente de Artistas y demás, es simplemente colaborar con eso, ¿no? Con sacar el brillo que cada uno tiene dentro. Los fueguitos que decía Galeano. Exactamente, cada uno, los que brillan, los que queman, exactamente, esos fueguitos. Tan lindo lo dice él, ¿no? Hermoso, lo vamos a traer eso. Entonces, planteaba esto, ¿no? El no estandarizar la calidad de vida, porque muchas veces se habla de la calidad de vida y mejorar la calidad de vida, pero ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida, si somos 40 millones de personas, tal vez hay 40 millones de calidades de vida. Y esto es, cada persona tiene su criterio, su ideología de lo que es la calidad de vida, que no es la misma, no sé, lo que pienso yo hoy, que es calidad de vida, lo que era, no sé, 6 meses atrás, 1 año atrás, 10 años atrás. Entonces, esto al ser singular de cada uno y una, no hacerlo algo protocolar. Y pensaba en esto, en el arte, en la risa, en la diversión, que son cosas que suenan bien, pero hay que ser cuidadoso, ¿no? Esto del arte, y nosotros como Frente de Artistas del Borda, entender que el arte no es para todos, es lo que hablamos, hay 400 personas en el Borda y no, las 400 personas no vienen al Frente de Artistas o al Centro Cultural o donde sea. Pues el arte no es para todos, sino hay que banalizar el deseo, ¿no? Algo tan profundo como el deseo, la necesidad de una persona, no convertirlo en algo trivial. La risa, muchas veces el mito de que la risa cura, y si uno piensa en las endorfinas y en lo biológico, suena todo muy muy lindo, a Pachams y demás, pero no nos podemos quedar solo en lo biológico, porque si nos quedamos solo en lo biológico vamos a hablar de la hegemonía médica y tenemos que bancar a los psiquiatras, y no es tan así. Hay una frase muy linda de Kurt Cobain que dice: si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma, mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo. Y pensaba en esto de la risa, ¿no? ¿Cuántas personas nos estamos riendo? Me hago cargo, muchas veces me estoy riendo y por dentro me estoy muriendo. O hay veces que estoy llorando de emoción, ¿no? Y de felicidad, y uno te ve llorando y se pone mal porque piensa que llorar es malo, que reír es bueno, cuando en realidad es súper singular de cada uno. Lo que está muy bueno es que vos trabajás con la musicoterapia a la par, junto con los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Un equipo, ¿no? Sí, lo importante de elaborar un equipo es tener más o menos una misma idea, o sea que es afortunadamente lo. O sea, esto del colectivo. El colectivo te aúne un proyecto, una tarea y una ideología. Pues yo no podría estar con gente que, no sé, esté a favor del electroshock, de medicalizar, dejar zombies, o sea, todo tiene que tener un cierto criterio porque es como. Para destruir el sistema tenés que estar adentro. Así que yo tengo. Estoy para inmolarme. Y pensaba en esto, ¿no? Que la diversión no es terapia, sino ir al cine, comer afuera, las vacaciones y demás sería terapéutica, ¿no? Es esto de no medicalizar la vida, ¿no? Porque pasa muchas veces que nos quejamos de lo psiquiátrico, pero cómo utilizamos muchas veces lo mismo, ¿no? Esto de, bueno, escuchá tal canción que no, la música cura, que no, dibujá o escribí, que el arte cura, que la risa cura, o que las vacaciones curan y. Que no sea toda una mecánica. Por eso habla de. Ayudan. Ayudan, pero acá es el kit de la cuestión. Estamos hablando de los qués. ¿Qué? Que la risa, que el arte, que la diversión, que la música, o sea. No te cura en sí el arte, sino los cómo, con quiénes, cuándo, para qué. O sea, el Frente de Artistas no cura, pero puede ayudarte a colaborar con un sostén apropiado, cuándo, en un momento que te sientas débil, para qué, para unirte con la otra persona, dar y recibir. O sea, acá si te quedas solo con el qué, con la pregunta qué y con todo lo que estamos hablando, somos reduccionistas. Y es un plano manicomial. ¿Qué tiene la particularidad del manicomio? Que es reduccionista, que es una mirada reduccionista. Es decir, que lo simplista y lo simplista con algo peligroso, que es el encierro, la medicalización y todo lo que estamos hablando. O sea que estaríamos pensando casi igual que nuestros enemigos y sería peligroso, ¿no? Entonces, pensando en el Frente de Artistas y nuestro objetivo, que es la desmanicomialización, va con todo lo contrario que esto que digo, la medicalización de esta, digamos, lo importante del contenido de la risa, que sea una persona que se ría porque hay una situación mutua de contención, de sostén, de afecto, de un montón de cuestiones que contenga esa risa, ¿no? Risa de entrando gallego a un almacén, el uno le dice al otro, o sea, esa risa es una risa vacía, una sonrisa vacía, ¿no? Lo importante es generarle cosas al otro, valores, no tanto valores, sino, ya te digo, ir al frente es una ventana hacia uno mismo, ¿no? Encontrarse con uno mismo. Ser escuchado, ser acompañado. Estar en las cuatro paredes simbólicas del hospital es el aislamiento, es la medicación. Pero bueno, tenemos muy buenos profesionales, como vos, en el hospital. Y la verdad que vale la pena. Y en el frente también te tenemos este año. Y la verdad que sos una persona que enriquece mucho al grupo, ¿no? Al frente, tanto al frente como acá conduciendo la radio. Pero es colorado, sí, mamá se corta. Y pensaba en esto, ¿no? El desmanicomializar, pero con proyectos, ¿no? Lo que hablaba iba de la mano lo que decía Estela, ¿no? Con dispositivos alternativos al encierro. Utilizando ese dinero que se malgasta en manicomios, que era como el kit también de la cuestión de Trieste, ¿no? Era utilizar esa plata que se gastaba en manicomios, utilizarlo en dispositivos alternativos. ¿Para qué? Para transformar el sistema, cambiar el imaginario social. Así que bueno, pensando en la revolución, podemos pensar este tema hermoso de Mano Negra, se llama Viva Zapata. 9-99-69. Merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Bienvenue. Soy indignante. Por favor, ¿hasta cuándo? Mario César González Contreras, papá de César Manuel González Hernández. Soy papá de un normalista de los 43 desaparecidos por el Estado, de los normalistas de Ayotzinapa. Que desafortunadamente no nada más en México tenemos la problemática de la desaparición forzada ni del homicidio, del crimen de lesa humanidad, sino que también es el mismo dolor y compartirlo es una experiencia muy, muy grande. Y es importante que se dé a conocer qué es lo que está pasando. Santiago presente. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Usaban nuestros ancestros, nuestras abuelas, abuelos, de hacer soberanía alimentaria todos los días en la casa, preparándose ellos mismos sus propias comidas. Después, cuando vino este sistema agrícola, nos fueron haciendo cambiar. Vino el mercado con comidas fáciles y a veces la facilidad nos trae consecuencias. Porque ya la descendencia de nuestras abuelas, abuelos, ya era como que veían que las comidas que hacían ellos eran más demorosas para cocinar. Entonces recurrían al mercado, o recurrimos a veces, de comprar algo envasado, que sea más rápido, más fácil para cocinar, pero a veces sin pensar la consecuencia que nos trae para nuestra salud. Antes nuestros abuelos hacían la mazamorra del maíz. Muchas comidas demorosas para cocinar, pero sanas. Y eso es la soberanía. Para mí entender, eso es la soberanía alimentaria, que hoy queremos rescatar. Muchas de nosotros conocemos, sabemos cómo se las cocina, y esos saberes tenemos que volcar a nuestras niñas, niños, jóvenes, y gente también de la ciudad, poder hacer conocer esas comidas tradicionales y orgánicas. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¿Qué tal si voy a buscar el ar disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Radio Presente. Seguimos escuchando. Lo existente no agota lo posible. Bueno, estamos con el compañero Gustavo Rubén Sánchez, el que haciendo un esfuerzo enorme, terminamos de viajar, es decir, llegamos a Buenos Aires hoy al mediodía y él se acerca ahora, a pesar de estar muy cansado, como todos nosotros, pero bueno, le agradecemos muchísimo a Gustavo. Y bueno, gracias. Junto con él estuvimos compartiendo también con Carlos Herrera y Pablo Eduardo Morales. Y el que les habla, Daniel Ricardo Calvo, todas estas jornadas en el Cipolletti, en Río Negro y en Neuquén Capital. Bueno, arrancamos por el principio, ¿no, Gustavo? Cuando salimos, ¿qué tal el ómnibus y el viaje? Y estuvimos dando vueltas hasta que llegamos, ¿cómo se llama? Son malos. En Retiro lo esperábamos a Carlos, apareció con la bolsa de compra de Lid a último momento cuando estábamos por abordar. ¿Qué hora salimos? ¿A las 5? Sí, a las 5. Decimos que el compañero Carlos llevó una cantidad de pañuelitos descartables que le vendió todo en la universidad. Realmente. Los pañuelitos Elite. Sí, bueno, no hagamos propaganda no, gratis. Que eran elitistas, por eso. Sí, no hagamos propaganda gratis. Bueno, no, arrancamos y la verdad que viajamos en una empresa, no vamos a hacer decir el nombre, pero que viajamos muy, muy bien. ¿No? Ah, ¿no vamos a decir el nombre? No, la que vamos a decir el nombre es la otra. El Valle. No, digo, porque tuvimos una experiencia del viaje de ida. No me dejaban tapar con la manta. Una no experiencia manicomializadora. Sí, parece ser que la manta era para coche y cama de abajo. Para los pasajeros de abajo. Arriba no te daban mantita, no estaba incluido en el paquete. Porque estás más cerca del sol, vos no entendés nada. Me la arrancó, vino el chofer cuando ya estábamos por bajar. Ya estábamos llegando al valle. Valle. Sí, este es el de la vuelta, los malos. Es decir, vamos a separar. Los malos eran los de la vuelta, la compañía de la vuelta, que se llama Del Valle. Porque no viajan. Tenía el aire acondicionado al mango, entonces yo me tapé porque tenía frío en las piernas. Y una mantita verde. Y me la sacó. No, esto es para lo... Usted no pagó el pasaje de abajo. ¿Y cómo fue el viaje de ida en comparación? Y de ida estuvo bien, pero... ¿La comida? Pero siempre viste que tarda menos la vuelta que la llegada, ¿viste? Sí, esa. No, la comida estuvo espectacular. Nos dieron pollo con salsa. La ida, lo bueno. La ida, pollo con salsa y al desayuno con café y... ¿Qué más era? De todo, la verdad que quedamos súper satisfechos. Las películas eran muy buenas, que generalmente cuando viajas en un bondi de larga distancia, así, te dan unas películas de terror. Pasaron muy buenas películas, muy, muy atentos y todo. Todo lo contrario de la vuelta, que eran desatentos. Salimos con una hora de atraso, porque se olvidaron de cargar este combustible. Ay, pero bueno, nada. Y después de entrada parece que nos vieron cara de loco, porque nos pidieron documentos, apenas íbamos a subir. Y nosotros dijimos, ¿por qué documento a nosotros solamente? Y dice, si no hay ningún problema, llamo a la policía. Y nada, bueno, ahí tuvimos unas circunstancias de manicomio, ¿no? Es decir, y bueno, después subimos, la comida pésima, ¿no? Bueno, pero contanos un poquito, apenas llegamos a la casa de Oscar Rodríguez, ídolo de multitudes. Me encuentro, abro la puerta y está una mujer con una beba y yo la reconocí. Era una amiga que habíamos transitado en el Bolsón, en otro viaje al Bolsón, hace 2 años atrás. ¿Cómo es el nombre de la compañera? Aliona. Le mandamos un derivado del ruso. Un enorme beso y la beba, una maravilla total. Amapola. Muy bien, Amapola, una divinura. De 7 meses, ¿no? Sí. Y bueno, y la compañera tuvo la deferencia de ir a la casa de una amiga con una beba y Oscar se quedó con nosotros, separándose de una beba de 7 meses para estar con los compañeros, ¿no? Eso es lo que... Y después, bueno, estuvimos en la casa de Gino, ¿no? Ahí estuvo más lindo, teníamos espacio para tirar para arriba. Ajá, que medio nos perdimos, ¿no? Pues, digo. Después estuvimos en la calle, fuimos a una plaza que llamaba Teresa Calcuta, caminamos toda una calle de empedrado larga, así todo puteando con sí, como es con ay, Daniel Calvo. Y cuando nos fijamos bien el camino, y a la vuelta para volver con Pablo, que él dice que Pablo siempre tiene la brújula bien, no le sirvió de nada la brújula. Pues tuvimos que empezar a preguntar, apareció uno medio borrachín y nos dijo, yo los acompaño. Y a Pa Carlos mucho no le gustó, en pocas pulgas no le gustó, y dijo, yo viví en la favela, no vas a venir vos acá que me vas a acompañar, y después seguro que me vas a pedir para el vino. Y fue muy, muy cómico, porque nadie sabía la calle Turín. Y Jorge Newbery. Sí, no, la verdad que era más rara la calle Turrín, con doble así como sí, sí, se llama Turrín así. Pero digo, no, la verdad que nos resultó un poco, por lo menos a mí en lo particular, me resultó un poco pesado. Se puso ahí como de guía. Y nos dijimos que no necesitábamos, digo, te agradezco, todo lo más bien, pero seguí insistiendo, pero yo lo voy a acompañar. Pero él tampoco sabía dónde era. No, pero bueno, ya sabemos cómo es, ya estuvimos en algunos sitios similares, después te dice como, bueno, por el peaje te voy a cobrar, y nada, bueno, pero eso fue anecdótico. Bueno, y seguimos charlando un poco, ¿qué tal Gino, el compañero Gino Borrini? ¿Cómo se portó? Compañero, ¿qué opina? Y sí, nos dio la casa, teníamos las piezas, a la noche había viento fuerte. Tenemos que cerrar todo y tenemos la estufa prendida y teníamos un gato que llamaba Café que nos esperaba arriba de la mesa, pobrecito, todo el día solito. Nosotros atoranteando por Neuquén. Bueno, después estuvimos en la facultad y bueno, y ahí estuvimos junto con los compañeros de Artepidol. Bueno, como decíamos, el compañero Carlos dijo esto, ¿no? Que bueno, los compañeros externados no tienen forma de sobrevivir si no se la rebuscan por sí mismo. Él llevó una cantidad de pañuelitos descartables, como vende acá en la capital federal también. Los compañeros muy solidarios compraron eso, compraron una cantidad grande de libros que llevamos del Frente Artista del Borda también. ¿Cómo la pasaste ahí, en la universidad? En la universidad muy acogedor, estuvo muy divertido. También hicimos amigas. Esa era la que nos ayudó con los libros después en Neuquén. Cuente las amigas, a ver. Sí, ¿cómo se llamaba Julie? No. Sí, bueno, la compañera secretaria de extensión, la compañera Nadia Heredia, también un saludo enorme. La hierba. Sí, excepcional, realmente muy, muy lindo. Y después, bueno, ¿cómo anduvo la cosa ahí en el Festival de Salud Mental en el Castro Rendón? Ahí estuvo muy lindo porque hicieron una comilona en la tarde. Y estuvimos a Rayo del Sol y había chicos que tocaban música arriba del escenario. Pablo Morales tocó dos temas y pasó la gorra. ¿Tocó mamita? Tocó mamita. Porque la tonta se fue al cielo. Ah, cantó tonta. Pero después sacó el otro que era copado, ¿no? ¿El cuál es? ¿Resistiré? No, el que siempre canta. No, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Con ese constitución. Homenaje para y la gente todavía le da plata. Para que se calle. No, estuvo muy bien. Hicimos una instalación ahí del Frente Artista del Borda. Queremos hacer un reconocimiento a la compañera Lorena Andrea Iturríos. Es una compañera que es poetisa, que tiene dos libros. Nos acompañó muchísimo, nos dio un libro de ella que se llamaba Poesía Tornasol. Y realmente después, bueno, nos fuimos a tomar unos mates todos con los compañeros a la plaza. Ella es acompañante terapéutica ahí en Cipolletti. Y nada, digo, la rema, una compañeraza. Así que bueno, le mandamos un gran saludo. Y ahí en el festival ese, como decía acá, agradecemos que fuimos al baño del cine teatro español. Ah, sí, un agradecimiento. ¿Se pudo entrar especial después? Sí, ¿no quedó clausurado? No, era lindo los baños. Sí, es uno de los mayores teatros. Ahí yo fui a ver a Adriana Varela en el 2014, estaba ahí, es un lugar, diríamos como de Neuquén Capital, es el cine teatro más... donde van las mayores o más populares actuaciones, ¿no? Es muy, muy bueno. No, pero lo que dice también, ese es un tema de discriminatorio, el tema que acá en la Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le niega los baños, te ponen un cartel que dice si no sos cliente no tenés derecho al baño. Que cuando... es ilegal, en realidad decían que es ilegal, que uno puede acceder al baño. Sí, lo que alegan es que por ser propietarios de los locales tienen el derecho de admisión, y el derecho de admisión les permite que con una persona, diríamos que para ellos catalogan como... ¿Y no es ilegal eso? Te ven a vos y te dicen, no sé, te ven negro. Entramos en el famoso tema de la propiedad privada, ¿no? Un bar es una propiedad privada. Ahora, cuando ellos dicen que es una propiedad privada, yo les contrapongo esto de que día a día ustedes ven que las veredas están invadidas por las mesas y las sillas de todas las pizzerías, de todo. Vos vas por el centro y hay más, es decir, se estrechó el lugar para caminar, pero las mesas están todas puestas ahí. Cuando eso sí es totalmente ilegal, la vereda es pública. La vereda es pública, ellos no pueden poner eso. Hay espacio, pero directamente que vos caminás calles y calles que tenés que ir, una persona solamente puede transitar. Claro, no se puede pasar porque está todo ocupado. Sí, totalmente. ¿Qué otras anécdotas te quedan? ¿Querés contar? ¿Cusa el diploma? Piedritas para Estela. Qué grande, yo tengo que un par también, ¿eh? Muchas gracias. Qué lindo, gracias. No la traje porque... Me pesaba más que... La trajimos el sábado. No, pero la trajimos hoy. ¿Le trajiste la cajita? Sí, porque la compañera... Yo también tengo otro par. Tengo otras que son media como... Así como mármoles. Sí, la compañera Estela nos pidió, lo único que nos pidió cuando vayan para allá es traigan unas piedras, que también acá tenemos algunas diferencias porque hay otras posturas que dicen que las piedras no se arrancan de su lugar de origen. A mí me gusta traerme esos pedacitos de energía de cada lugar y los pongo en el balcón al lado de las plantas. Claro, como todo lugar tenemos dos miradas con respecto a las piedras. Invitamos a los oyentes que acerquen su opinión. Si me encuentro un guardaparque me claro, si las me piedras tienen que permanecer en su lugar allí, como las plantas y como tantas otras cosas, o esto de que tiene una energía especial y que bueno, haría que uno las sustraiga del lugar de origen. Cuando en realidad en Neuquén es un lugar, por ejemplo, Neuquén Capital es un lugar que está lleno de piedras. Él me decía, uy, esa piedra, hay piedras por todos lados. Es decir, creo que la formación... Las calles son de piedra. Sí, la formación geológica de Neuquén está hecha de muchas piedras. Eso le trae un gran problema cuando las inundaciones, yo me acuerdo en 2014, yo cuando me fui, hubo una gran inundación, traía barro y piedras. Y eso hacía prácticamente, no era solamente el agua, sino que arrastraba piedras y barro. Y eso hizo desastre. ¿Piedras fosilizadas había también? ¿O son más restringidas las fosilizadas? No, lo que hay es en el Chocón, que es una localidad que está un poquito más lejos. Bueno, es famoso por el centro hidráulico del Chocón. En el Chocón hay restos pero muchísimos restos de dinosaurios. Y se ha hecho todo un museo con respecto a eso, los restos que se han encontrado. Es un gran, cementerio de huesos de los dinosaurios. Realmente es un lugar... Bueno, queremos decir que, no sé, ¿cómo te sentiste con respecto a Buenos Aires? Digo, a ver... Y sí, fue un impasse de asociativo porque allá la gente es muy amable, vos la saludás a la calle, le dices buen día, le preguntás, le haces una pregunta, todos te contestan, no hay tanta gente que fume, no hay tanto quilombo como acá en Buenos Aires. Y en la plaza, esa jornada que pasamos ahí en la plaza... Hay negritos, ¿no? ¿Te acuerdas que nos contó el chofer de taxi que hay... haitiano o senegalés? Sí. Incluso viajamos en esta compañía que no viajen en Del Valle. En Del Valle. Sí, viajaron unos compañeros que le pregunté si eran haitianos. Muy ricos los alfajores de Del Valle. Y me dijeron que no, que eran de Ghana, de África. De Ghana. Te desgana. Sí. Che, ¿y el diploma qué onda? Contanos el diploma, acá hay un diploma acá. Premiando acá le hacemos entrega, lo queríamos hacer a la finalización. Ahora vamos a un cortecito y después seguimos. Dale. Prohibido girar a la derecha. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Radio Presente. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Ayerobia ñandembaraete, cuñangue y ñandecuaiba eco,

acabamos de escuchar el tema de la cuerda entre cuerdas y la vuelta de tambor, La Sangre Borda. Es del taller de música, pertenecía al taller de música del Frente de Artistas del Borda, de su primer CD, Canciones para tu Oreja Izquierda. Actualmente, bueno, están en el tercer, en la elaboración del tercer CD, también sacaron unos segundos. Y casualmente es uno de los temas que va a estar, bueno, spoileé Sin Reserva, pero es uno de los temas que está en Sin Reserva, ¿no? Sin Reserva, seguro. Bueno, estamos todavía charlando acá con Gustavo Rubén Sánchez en el corte de un montón de temas. Y bueno, tenemos el tema acá en la mano, el reconocimiento que hizo la Universidad Nacional del Comahue a los compañeros. Dice: la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue certifica que Gustavo Rubén Sánchez ha coordinado el conversatorio con el Frente de Artistas del Borda y la Asociación Civil Arte Pidol, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, que se realizó el día 11 de octubre de 2018. Lo firma la compañera secretaria de Extensión, la compañera Nadia Heredia, y bueno, lo vamos a poner en un marquito bien lindo y lo vamos Qué orgullo, así. Gustavo. Gracias. Mi amigo. Gustavo. Vamos a recordarle que los compañeros de Arte Pidol tienen la obra Domingos Terciopelo. Exactamente. Y también, bueno, por supuesto, para Carlos Fernando Herrera también hay un diploma, y para Pablo Eduardo Morales también, y para el que le habla también, pero digo, nos parece que, bueno... Daniel Calvo. Sí, que el compañero Gustavo hizo un esfuerzo supremo, porque realmente venimos de 16 horas de viaje, llegamos tipo mediodía. No teníamos ganas de venir a Rey. Sí, pero bueno, es así, los unos por los otros. Así que bueno, seguimos con eso. Pero estuvieron, y eso vale oro. Bueno, ¿no? Le decimos muchísimas gracias al compañero Gustavo Rubén Sánchez, se queda igual acá gracias. Con nosotros charlando. Gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que hiciste, gracias por tu comportamiento, gracias por todo. A todos los compañeros que fueron, la verdad que un comportamiento ejemplar. Y ahora Rosario. Y ahora nos vamos a Rosario, después nos vamos a Mar del Plata, y la banda sigue tocando. Así que bueno, no, nada, eso, ¿no? Es muy importante esto de que nosotros cuando hacemos la salida, decimos que un 75% tiene que ser de compañeros internados. En este caso se cumplió fehacientemente, el 75% del contingente fueron compañeros internados y dos compañeros internados, un compañero externado y bueno, un coordinador que está ahí en el límite, entre internado y externado. No, manzana. Me quedó resonando, ya que estábamos hablando de Sin Reserva y la canción de Sangre Borda. El compañero es consternado. O constipado, no sé. No, me quedé pensando que, bueno, este sábado ya va a ser el primer espectáculo. A las 17 horas. ¡Sí! Libre. ¡Ni idea! Libre y gratuito para los que quieran venir. Apto todo público. Pueden venir niños, bebés, perros, gatos, jaguareté, lo que... El no quiere bebé. No, diríamos perro y gato no, pero bueno. Queremos decir que volvemos a hacer la obra Sin Reserva, una obra integral de todo el Frente de Artistas del Borda. Somos 70 personas las que estamos en escena. El otro día Claudio acá estuvo diciendo, el compañero coordinador del taller de letras, que pocos grupos teatrales o de arte en Argentina pueden movilizar a 70 personas. En este caso vamos a estar 4 actuaciones acá, 20, 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre, y después nos vamos sábado y domingo de noviembre, 24 y 25, a Mar del Plata. Hay que mover realmente, no solamente... las personas, hay que mover la escenografía, hay que montarlo. Nosotros el sábado próximo venimos a las 14 horas y desde las 14 horas estamos montando todo el espectáculo, los vestuarios, ¿no? Así si que bueno. Entrar sanguchitos de miga, van a ser bien recibidos. Marce, ¿qué talleres van a participar de Sin Reserva? Participan todo el frente, los 11 talleres. Los 11 talleres, ¿te acordás cuáles son? Desmanicomunización, teatro participativo. Decinos con el día y horario también. Así la gente que. Y los coordinadores. ¿Cómo no? Desmanicomunización. está los días lunes a las 14 y 30 horas. Teatro participativo está después de desmanicomunización. Los lunes 16 horas. Está circo los martes 13 horas. Teatro más serio. martes 15:30 horas, plástica miércoles 13 horas, música miércoles 16 horas, expresión corporal y danza jueves 14 horas, letras viernes 14 horas, mimo sábado 10 horas, periodismo y comunicación sábado 13:30 horas, mural domingos 10:30 horas. Todos los talleres participan y la obra realmente es muy buena, y para el que no vino nunca hay tramos bastante fuertes. Recordarles que vengan puntual, ¿no? Porque al ser una obra y está cuidadosamente hilada cada escena, está bueno que exactamente que no que cae no para la escena 4 o 5, sino como sí, la riqueza está en este rompecabezas. Movie. Es una presentación que es circular, es decir, no tiene un escenario fijo ni tampoco un espacio, diríamos, en el cual se desarrolla todo exactamente en el mismo lugar, sino que va moviéndose a través de toda la geografía de acá del el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Olimpo, y se va desarrollando en todo eso, ese espacio. Y bueno, lo que le decimos, ¿no? Por favor al público que va a venir, que venga en horario, porque si no se rompe como que la idea, es como entrar en el medio de una película, ¿no? Pero bueno, están todos invitados, la entrada, volvemos a repetir, es una entrada pública y gratuita, y bueno, se vuelve a repetir, el que no pueda venir este sábado, que va a ser el reestreno de todo el año pasado, que puede también tener otra fecha, que son el 27 de este mes, y después el 3 y 10 de noviembre, siempre a las 17 horas, dura aproximadamente una hora y media, dos horas, y bueno, después terminamos todos confraternizando con el público, charlando, qué le pareció, y bueno, haciendo esto que nosotros decimos que es la comunicación, ¿no? Hablando con el público, no solamente, también, aparte de tener unas características especiales, es que nosotros no termina, baja un telón y los actores se van, sino que los actores, por empezar que no hay telón, seguimos dialogando con la gente, con conocidos, con no conocidos, repartimos volantes. Lo importante es cómo que decía, ¿no? Que no es solo hacer arte, una obra y como decís vos, bajar el telón, sino que es esto, es contenerse, sostenerse, el afecto y demás con las personas, que un montón de personas, yo he conocido un montón de gente divina que termina relacionándose con el frente y con demás que nos conocen gracias al espectáculo, y la verdad que... No, el espectáculo es bárbaro y la verdad que se hace en un lugar en donde... La historia forma parte de la obra y pone la piel de gallina, porque realmente la historia nuestra argentina es muy fuerte, y la obra Sin Reserva trata un poco de eso, de la historia argentina, del pasado, del presente y de cosas que se pueden ir modificando en el futuro. Sí, nosotros lo que decimos es que por eso este es el sitio, porque nosotros en esa obra están los desaparecidos de la dictadura militar con los desaparecidos sociales. Siempre decimos que había 30.000, que hubo 30.000 compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Y también en 1984 se hizo un censo, diríamos, estimativo, de 30.000 personas en los manicomios. Así que, y que siguen estando los desaparecidos sociales en los manicomios como el Borda, Moyano, Tobar García, etcétera. Nos vamos yendo como quien se desangra, dijo José Larralde. Repetimos que estamos todos los lunes acá a las 20 horas por Radio Presente, que nos brinda este espacio en la radio. La verdad que le agradecemos mucho. Muchas gracias a Nico, estaba ahí en los controles. Sí, decimos quiénes hicimos este programa para ser realmente reconocidos. Conducción y producción, la compañera Estela Cesarego, compañero Johnny Greenberg y el que le habla, Daniel Ricardo Calvo. Coordinación del aire, el Pipi Tambone y Pamela Irigoyen. Y la operación técnica a Nicolás Carral. Nico, sí, bueno, todos muy agradecidos. La verdad que, sinceramente, a pesar de que hoy es un día feriado, nosotros consideramos que tenemos que estar en el aire. Es un espacio de resistencia. Y bueno, el próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 20 horas. Un saludo grande para todos y un gran agradecimiento a todos los compañeros que nos recibieron en la Patagonia. Y va una poesía de la compañera Estela Cesarego. Bueno, no es mía la poesía, es de Eduardo Galeano, que lo queremos tanto y lo traemos siempre. Se llama Ventana sobre la suerte. La víspera de San Juan arden los fuegos en las orillas de la isla Puerto Rico.